Como anunciamos, esta es una conferencia de prensa previa a la presentación que se va a hacer de la querella, de la pretensión de querellante de la APDH Nacional. Está uno de los abogados que va a llevar adelante esa querella, que es Daniel Gómez Lozano, de la APDH Este del Sur. Están los presidentes de la APDH Nacional que no pudieron llegar porque a las 2:30 de la mañana cancelaron el vuelo en el que venían, así que fue otro imprevisto. Está Eduardo Tabani y Guillermo Torremare, que bueno, accedieron a conectarse, y acá las cuestiones técnicas las tuvo a cargo el amigo Otero. Así que muchas gracias por todo el esfuerzo que han puesto por este imprevisto. La idea, como dijimos, es a un año y más de tres meses del asesinato de Tino John, donde todavía estamos esperando que se haga la apertura de la investigación, que anunciaron va a ser el día 13 en Esquel. La APDH había decidido presentarse como querellante, sumarse a las otras querellas que ya hay, ¿no? Las de los hijos y la hija de Tino, y la de Claudia Costa Basso. Así que creemos que es un nuevo paso en este pedido de justicia que ya lleva un año y tres meses, esta presentación de la APDH. Luego de la conferencia de prensa, queremos ir caminando hasta la Fiscalía, en donde se va a hacer el pedido de ingresar como querellante. O mejor dicho, un pedido del expediente, algo que hace un rato les fue negado a Daniel y a Miguel, que fueron hasta la Fiscalía. No les recibieron el pedido de expediente. Así que, como necesita algunos testigos para hacer un acta, vamos a ir varios y varias testigos y testigas para estar presentes en ese momento. Bueno, dejo abierto el micrófono para las preguntas y Daniel puede explicar mejor las cuestiones jurídicas y técnicas. Bien. Pasamos a Daniel entonces. Daniel, ¿nos puedes explicar, por favor, cómo se va a proceder, bueno, legalmente? Sí. ¿Cómo se está trabajando a partir de ahora? Bueno, la idea nuestra es presentarnos como querellantes en la causa de Tino John. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, desde el momento en que se aprobó el protocolo de uso de armas de fuego, se manifestó de forma contraria contra el protocolo ese. Fue un protocolo aprobado por el ministro Mazzoni en el anterior. E hicimos unas presentaciones en forma inmediata ante el gobernador y ante el procurador general para que derogasen el reglamento este, el protocolo de uso de armas de fuego, porque era un peligro realmente para toda la ciudadanía. No tuvimos receptación de parte del gobernador ni de parte del procurador. El procurador un poco se manifestaba así como no muy convencido sobre una cosa ni sobre la otra. Y lo cierto es que el 27 de mayo del 2021 ocurrió lo de Tino John, que fue justamente poner en práctica el protocolo de uso de armas de fuego que se había aprobado en aquella oportunidad. Así que bueno, el hecho con ribete escandaloso, por cierto. Nosotros como Asamblea Permanente de Derechos Humanos lo usamos como caso testigo al tema de Tino John, y presentamos una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia. Lo cierto fue que se ve que Mazzoni perdió las elecciones y fue suplantado por Leonardo Da Esteve, que derogó él mismo ya derogó el protocolo de uso de armas de fuego. Todo esto ocurrió en esa semana trágica, no sé si trágica o lo que sea, que fue la semana de la megaminería, donde se aprobaba, se analizaba todo el proyecto ese, y todos los ojos estaban puestos en el tema de la megaminería y el rechazo social hacia eso, y por ahí fue pasando el tema, ¿no? Ahora bien, esperábamos nosotros una respuesta un poco más certera y más rápida de parte de la Fiscalía para investigar el tema, y de parte de los juzgados también. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una desobediencia al juez. O sea, cuando se realiza